La familia es lo más importante y la tuya más guapa. Krusty, Tony el Gordo no ha recibido la cuota semanal por echar a McDonald's y a Burger King del entorno. Ando un poco justo esta semana. ¿Puedo pagar los $5 por echar a Pizza Hut? ¡Ay, mi picota! ¡Mi jeta! ¡Mi espinazo! ¡Mis partes pudendas! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Vale, escuchad. Sois todos una panda de inútiles, pero por desgracia sois lo único que tenemos. Empezamos el undécimo programa de esta octava temporada y empezamos bastante contentos porque hoy se nos repite una invitada que tuvimos la semana, bueno, hace 2 semanas. Se ve que le gustó estar con nosotros, no lo pasó suficientemente mal. Ya veremos este programa cómo va. Y nos trae algo bastante especial para deleitarnos con un juego que pinta muy muy bien. Pero bueno, antes de adelantar acontecimientos, vamos a lo que toca. En este caso, el zas en toda la boca, la noticia mamporrera. Pero hoy va a ser zases en todas las bocas. Van a ser dos noticias bastante curiosas, por decirlo de alguna forma. Y es que la primera, todos sabemos que nos gustan mucho los videojuegos y la verdad es que a veces hacemos cosas relacionadas con el mundo del videojuego en nuestra vida real para demostrar nuestro fanatismo, según qué personas pues quieren llevarlo un poco más al límite. Es el caso de un hombre que ha pagado ni más ni menos que 41.000 dólares para parecerse a Squall de Final Fantasy VIII. ¡Me sobra el dinero! Este chico es un malasiano de 21 años que, bueno, ha decidido que su meta sería convertirse en su personaje de videojuegos favorito, en este caso es Squall, y ya digo, ha gastado pues un montón de pasta para parecerse a dicho personaje. La verdad es que si veis las fotos del antes y el después, la verdad cambia y mucho. A mejor, ahí ya no lo sé, pero la verdad es que cambia la, bueno, esos 40.000 euros, perdón, 40.000 dólares han dado sus frutos. Pero digo, para bien o para mal, eso ya que cada uno decida. Y la segunda noticia, que también quiero que comenten nuestros compañeros tumbados, es una noticia que, bueno, la verdad es curiosa, pero también podía entrar un poquito dentro del tema de los roles sexistas, feministas, machistas, y os explico por qué. Son unas cápsulas de almacenamiento para maridos mientras esperan en los centros comerciales. ¿Amor? Y es unas cabinas que se pueden encontrar en China, y es en un centro comercial, pues bueno, cuando por lo visto las mujeres entran a comprar, ¿qué hacen los hombres para esperar esas tediosas y largas compras? Pues se meten en estas cápsulas, que consta de un sillón bastante, bastante cómodo, una silla, una pantalla de 40 pulgadas, un ordenador y una gran variedad de juegos clásicos de arcades. Pues ahí pues te puedes encontrar, pues imaginaos, juegos de toda vida, tipo un Tetris, tipo un Mario, un Tekken, un Cop, yo qué sé. Los clásicos de toda vida. La verdad es que es como mucho es curiosa esta noticia, pero claro, nos hace pensar un poquito también en los roles de famoso de la mujer compra, el hombre espera. Aquí ya se abre el debate. Así pues, vamos a ir ya con nuestros tumbados, están esperando decir la suya. Empezando, como no, con el señor Marlon Brando, digo padrino, digo Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta voz tan delicada y fina que tienes? Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. Bueno, pues los oyentes ya se habrán imaginado que hoy la voz la tengo bastante tocada, haremos el esfuerzo. La ley de Murphy no falla. Y tenía dos noticias que comentar cuando no tengo voz, hijo de puta. ¿A qué jode? Ya ves. Bueno, a ver, respecto a la primera noticia, lo de Squall, simplemente para hacer corto, porque hoy no tengo voz. Está como un cencerro ese tío. Y si le sobra tanto el dinero para las tonterías, lo podría aprovechar para algo más útil. Y lo otro, lo de la cabina, bueno, eso Yo que necesitas algún tipo de ticket o algún puntazo, porque si no es que cualquiera va ahí a pegarse las horas de vicio, pones un candado y que no te saquen de ahí. Me parece algo que, como no lo controlen, va a haber cola para entrar ahí. Y supongo y espero que no solo sea solo para hombres, sino que puedan jugar también mujeres, porque si no ya es apaga y vámonos. Oh, también, también. Ricky Knight, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Enhorabuena, señora, es un niño, pero ha salido gilipollas. Pues muy buenas a todos. Y a tenor de las noticias que nos dices, tío, yo la primera que el chaval, como dice Ruedi, está flipándolo. Hay gente que le sobra demasiado el dinero y no sé si eran 40 mil dólares, pero joder, tío. Para intentar parecerte a un personaje, gastarte esa pasta, pues no sé, ¿qué será lo siguiente? Ya te puedo hacer la espada pistola esa para hacer el puto crack, porque si no me parece que te quedas en un crío y no puedo, tío. Así de claro te lo digo. Y respecto a la segunda, pues ¿qué quieres que te diga? La mítica frase de Homer Simpson, está claro, nos llevan años de ventaja. Oh, nos llevan años de ventaja. Las cosas como son, a veces ir a hacer compras con las muchachas, pues un poco tedioso, muchas horas ahí aguantando, vamos a un lado, vamos al otro. Mira qué bonitos esos zapatos, pero voy a buscarme otros que sean mejores para 3 horas más tarde volver a por los primeros zapatos y casualidad de la vida ya no están. Pero bueno, que cada uno lo vea como lo vea, yo lo veo así y ojalá hubieran puestitos esos por aquí, por España, porque yo creo que ayudan, son cosas que ayudan. ¡Cómprate una Switch! Es mi último aviso. Robert, muy buenas noches para ti también, colega. ¿Tú qué tal? Tú que también tienes mujer, ¿cómo ves estas cápsulas para maridos? Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pues muy buenas noches, encantado como siempre. Lo de la cápsula ya lo dije cuando lo pasaste por WhatsApp. A mí cuando me muera que me entierren en una de esas. Porque vaya, va a ser como mi mausoleo. Y lo de la cirugía estética, pues poco más que decir que el tío este está. No tiene que estar muy bien como para someterse a semejante. No me sale la palabra. Barbaridad. Esperpento. Perpento, sí. Y por último, tenemos a nuestra invitada que ya le digo, le pasó, lo pasó, no lo pasó suficientemente mal como para que repetir. Así que ha vuelto a la carga, ha vuelto al Indie Podcast. Esperemos que también tenga una muy buena noche. Y estamos hablando de Marajuno. Muy buenas noches, Marajuno. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? El dinerito, porque a las mujeres les gusta mucho el dinerito. Buenas noches y gracias por invitarme otra vez. Estoy intentando venir dispuesta a no regalar nuevas tomas falsas. Bueno, Y tuviste unas guapas, tuviste ahí chulas. sí, estoy segura de que hoy repetiré unas cuantas. Que no, que las monopolizo yo, no te preocupes. Bueno. ¿Qué te parece la noticia? ¿Qué tienes que comentar? Ya que eres la única mujer hoy del programa, que con esto de las cápsulas de maridos. No, primero lo del chico este, pobrecillo, que hay que ser. Madre mía, es que no me cabe en la cabeza gastarse tanto dinero en parecerse a un personaje. La verdad es que opino lo mismo que se ha dicho ya, que para eso gastaron otras cosas. En cuanto a lo de las cápsulas, aunque sea mujer, me han hecho atractivo el ir a comprar. A mí misma no me gustan las compras, así que creo que estaría allí en medio de una muchedumbre de hombres esperando entrar en ellas. Tú eres la que mandas al marido, entonces te quedas tú con la cápsula. Exacto. Pues bueno, vamos a dejar ya estas noticias mamporreras, vamos a centrarnos un poquito más en lo que viene siendo el Indie Podcast de hoy, que ya os digo, tenemos bastante contenido. Para empezar, Mara nos va a traer ni más ni menos que en el Consejo de Sabios el Hollow Knight, que ya estuvimos hablando la semana pasada o el programa pasado, que estaba queriendo hacer algo así porque es un juego que le ha gustado mucho y lo quería comentar aquí entre nosotros. Así que hoy vamos a tener Hollow Knight. Y para todos aquellos frikis y fanáticos de Destiny, que sé que hay muchos, por fin hemos podido probar la beta de Destiny 2 y Ruedicci, en la medida que cabe, nos va a comentar un poquito qué le ha parecido dicha beta. Y aparte de las secciones habituales, en el notición vamos a traer dos noticias también. La primera es en relación a los RPG, y es que por lo visto los lectores de la revista japonesa Famitsu han escogido su mejor RPG, ya diremos cuál es. Y también vamos a tocar un poquito cuál ha sido los tres videojuegos o los videojuegos más vendidos en esta primera mitad de 2017. La verdad es que los números o los nombres que aparecen, quizá puedan ser un poquito fáciles de adivinar, pero no dejan de tener su miga, así que también lo vamos a comentar. Así pues, con todas estas premisas, nosotros vamos a arrancar ya este Indie Podcast, empezando en el Consejo de Sabios. Este pasado 24 de febrero apareció un juego llamado Hollow Knight, y es un videojuego que la verdad es que así en plan 2D, de estos llamados Metroidvania, es decir, juegos de exploración que tienes que revisar las zonas una y otra vez para cuando tengas mejor equipo o habilidades específicas. Y Mara Juno nos va a comentar un poquito qué le ha parecido este juego en su primer Consejo de Sabios. Así que chicos, sed buenos. El Hollow Knight fue desarrollado por el estudio italiano Team Cherry y fue lanzado el pasado mes de febrero. Está para PC, pero se ha confirmado que se lanzará para Nintendo Switch por estas fechas, y el desarrollador también tuiteó recientemente que más adelante este año daría la luz para PS4. Al principio solo disponía de sus títulos, pero recientemente se incluyó 6 idiomas de versión en versión beta, entre los que se encuentra ya el castellano. Así que ya no es ningún problema ni una excusa el no saber para jugar y interactuar con la historia. El juego cuenta los Halloween. Debemos explorar las zonas que se encuentran bajo la ciudad de Deathmount y desentrañar los misterios de un reino antiguo y olvidado y derrotar el mal que se propaga en él. Al parecer, una buena parte de los insectos habitantes de Halloween se han convertido en seres sin conciencia que atacan de inmediato al protagonista, un viñeto con el hueco. Por lo que te van contando, los insectos se ven afectados por una plaga que propaga la locura y que se disfruta en la luz que brilla dentro de los ojos de cada uno de ellos. Guiados por antiguos monolitos, personajes pintorescos y NPCs que sigue su viaje repercutiendo en el demonio del protagonista, nos sumergimos en un laberinto empujados a romper los 3 sellos que contienen los vecinos, la infección que amenaza el futuro de Halloween y los restos de una realidad que tan solo recuerdan los ambientes o los seres que forman parte de este mundo. En Hollow Knight somos un camino de ser muy pequeño que lleva una máscara en forma de panel y una espada. No tenemos muy claras las estructuras del pequeño caballero, pero sí parece distinto en su camino mientras que controlamos en esta maravillosa aventura y decidimos cuál es el camino más adecuado para él y el Hollow Knight. Hollow Knight es una pandemia en la que empezamos solo con la capacidad de saltar y atacar con espadas de grado. En él, nuestras personas que son las interconectadas y que exploramos el hogar y adquirimos las habilidades, poderes, objetos y mejoras de armas que permiten acceder a nuevas zonas imposibles de visitar y mejorar. Durante esta exploración nos topamos con una variedad de 130 tipos de enemigos y debemos derrotar a más de 30 agentes interrogatorios y opcionales. Ya que has comentado esto de Metroidvania, quizá para que los que no sepan, Metroidvania es el concepto de juego en el cual tú, como bien ha dicho Mara, no empiezas con pocas habilidades o pocos objetos, tienes que ir investigando y recorriendo los escenarios repetidas veces para poder acceder a zonas cuando tengas un cierto objeto y demás que antes no podías llegar. Y por ejemplo, si te Metroidvania, por ejemplo, Metroid y Castlevania. Yo no sé si has jugado Metroid o a Castlevania, el Symphony of the Night, pero ¿cómo ves este comparado con nosotros? Es decir, ¿hace bien su trabajo? Es decir, con los escenarios, ¿se invita a rejugarlos o con los objetos? ¿O quizás son tonterías que tampoco es demasiado, pues eso, que no lo han hecho del todo bien? ¿Tú cómo lo has visto esto? Yo no he jugado ni a los Metroid, aunque y de los que se lo venía solo los he visto jugar a mi hermano cuando era pequeña. Y a mí me ha animado mucho este juego a seguir dándole horas. Y bueno, el diseño que presentaba, el artístico, la música, todo. Es que era un conjunto que es que no puedes dejar atrás. Te anima a seguir y a descubrir todo. Un modo rápido de movernos entre este vasto mundo es utilizar, tras su previo desbloqueo, los tranvías, las estaciones de staff. Una criatura similar a una araña, con una historia melancólica y bastante interesante, y que nos lleva sobre su lomo hasta el destino seleccionado. En el mapa nos encontramos buscando cada rincón, no solo para avanzar en la trama, sino también para encontrar el cartógrafo y poder comprar el mapa de cada zona. De ese modo, el juego nos obliga siempre a aventurarnos en cada nueva área y sin apoyo visual y a crearnos un mapa mental con el que orientarnos en cada... en caso de que debamos regresar tras nuestra muerte. Cada vez que morimos, reaparecemos en el último banco en el que nos hemos sentado para descansar y recuperar vida. El juego es muy complicado, es decir, ahora que has dicho de morir y demás, estos juegos suelen ser bastante, a veces, un poco complicadetes. ¿Cómo lo has visto esta dificultad? Yo, para mí, tiene zonas fáciles, pero zonas que realmente requieren, o yo es que soy muy mala, o requieren varios intentos. Tienes que aprenderte los patrones de los jefes, qué zonas hay, ciertos tipos de enemigos, e intentar y aprender a base de los errores. Y sobre todo, evitar sufrir daño. Porque cuando recibes daño, tienes ciertos puntos de vida limitados y tardas un poco en recuperar esa vida. Vale, mira, una parte de las más exigentes, por ejemplo, no solo es para conseguir el dinero de las geos, que es el dinero con el que te mueves por el mundo, hay una parte en la que he considerado una de las partes más difíciles porque es una opcional. Creo que eso lo dice todo, porque si no la gente dudo mucho que tiraría adelante con el juego. Es lo que se llama el Coliseo. Es el Coliseo de los Locos. Es una zona, esta zona opcional es en la que luchas con múltiples enemigos y que te van apareciendo en distintas tandas de los distintos enemigos. Y mientras tanto, la pantalla va evolucionando cada vez en distintas e imaginativas zonas de plataformas y que te pueden dificultar, la verdad, seriamente la lucha, incluso con ciertos enemigos que tienes que plantearte una estrategia. Y bueno, esta zona realmente es opcional, pero por ejemplo, si nuestra intención es conseguir todos los logros, hay que pasar por ahí. Y sobre todo para conseguir el 100% de la totalidad del juego. ¿Esa zona te da algún tipo de equipamiento extra o simplemente es para jugarla un reto que te plantea el juego y conseguir ese logro que comentas? Pues te dan dinero, te dan objetos para mejorar tu arma, eso es bastante atractivo para llegar después al jefe final y para simplificarte tu camino hacia allí. Pero la mayoría de la gente, por lo que he estado viendo por internet, o están contentos solo conseguir con la línea principal. Aún así yo la recomiendo, porque me he dedicado horas y es exigente. Cuando llegas al final y te lanzan desde las gradas el dinero, bueno, te sientes súper satisfecho. Acabas de comentar un poco el combate, no sé si lo vas a explicar más tarde o ahora podrías dar un poquito más en detalle de cómo funciona, cómo afrontas un combate, cómo es el control. Pues para la lucha disponemos de, junto a unos hechizos espirituales que vamos aprendiendo durante el juego, llevamos una espada, o como la llaman en el juego así, o nail, llamada uña, que puede ser mejorada. Del mismo modo que se mejora, también encontramos maestros espadachines que nos enseñan nuevas técnicas especiales con las que seguir ataques básicos de arriba, abajo, derecha e izquierda. Y al cabo de varias zonas, por ejemplo, adquirimos la Dream Nail, que es la uña de sueño. Aparte de, en realidad no nos permite, no nos ayuda en medio de la batalla, pero sí que nos es un requisito, aparte para descubrir más detalles de la historia y para conseguir una parte de los logros, como la mayoría de parte de aspectos del juego. Es que lo que tiene de concreto esta espada es que en puntos concretos nos permite leer, por ejemplo, mentes de NPCs, enemigos, estatuas o cadáveres también. Luchar contra guerreros caídos, así que no sirve para luchar, pero sí para entrar en una batalla nueva. Mundo paralelo de los sueños, para derrotar versiones más difíciles de algunos jefes que ya hemos derrotado anteriormente. Y también, bueno, esta, como he dicho, no sirve para luchar, pero sí para absorber una energía llamada esencia, con la que conseguimos recompensas de nuevo. Y aparte de esas, de acceder a nuevas zonas, también nos regalan con esa esencia más objetos para mejorar nuestro equipo. También a la hora de luchar, podemos encontrar unas bueno, nos podemos dar bonificaciones a nuestro personaje con unos objetos que se llaman charms, que podríamos traducir como amuletos o talismanes, y hay unos más de 30 ahí en total, y sirven para aumentar la defensa o ataque, utilizar hechizos materializándolos de otras formas o facilitando o mejorando ciertos movimientos que ya tiene nuestro pequeño caballero. Y esto, lo único que tienes que hacer es equipártelo. Te vas al banco más cercano, las equipas en los huecos que tienes disponibles y te ayuda a luchar. O también no solo es la selección, no solo depende de tus preferencias de juego, si vas más a utilizar magia, curarte, o también según la complejidad de la zona por la que vayas o la lucha, te interesa más utilizar unos u otros. No obstante, una recomendación es no pasarse del límite, porque te permiten pasarte del límite de ranuras de las que puedes llevar los amuletos, porque sí que hay gente que lo considera un extra de complicidad del juego, pero te sale un aviso de sobrecargado y a la que recibes golpe se te penaliza recibiendo el doble. Y esto es me recuerda bastante a... Estos amuletos me recuerdan bastante a las características de los RPGs. Vale, bueno, pues precisamente uno de esta característica de los RPGs la quería comentar, porque este es uno de varios aspectos del juego del Hollow Knight que confirman que los desarrolladores del Hollow Knight se inspiraron en los Dark Souls, y le añade características del género Souls-like a este Metroidvania. Porque los amuletos, a pesar de solo poderse equipar cuando reposamos en un banco, se asimilan bastante a la utilización de los anillos en la saga de From Software. Y a la hora de descubrir la historia, que según también debemos adquirir objetos y leer sus descripciones, o hablar con peculiares NPCs que nos dan información a cuentagotas, así que se asemeja bastante. Del mismo modo, tenemos el paralelismo de las hogueras con los bancos, sin añadir la capacidad de viajar entre bancos y en los enfrentamientos también observamos la imagen de este diminuto personaje, que insisto mucho en el tamaño del personaje porque no paran de repetirlo durante el transcurso del juego, porque encontramos este personaje enfrente de la imagen de sus enemigos y jefes gigantescos, y que eso, la verdad, a mí me ha recordado bastante a la imagen de los bosses finales de los Dark Souls y también los semibosses. No obstante, el mayor guiño de todos los que se encuentran es el momento de nuestra muerte. Cuando resucitamos en el banco, como si de una hoguera se tratara, debemos volver al punto donde volvimos para recuperar nuestro estado y dinero anterior. Y la mayor diferencia es que no nos basta con alcanzar el punto exacto de nuestra muerte sorteando los enemigos y que han ido reapareciendo después de morir nosotros, sino que también tenemos que luchar contra la sombra del caballero, lo que se describe en el juego como el eco de una vida previa que se debe derrotar para recuperar el poder y volver a estar completo. Y debo avisaros, esa sombra se defiende, y mucho, incluso utilizando los poderes mágicos de los que dispone nuestro personaje. Así que ya no es solo luchar contra todos los enemigos y ir a por el jefe, sino que tienes que luchar contra ti mismo para sobrevivir. Y si mueres, lo pierdes todo, ¿no? ¿Por segunda vez? Todo, sí. Igual que los Dark Souls, si mueres en el intento, lo pierdes todo, sí. En medio de la lucha, no solo es importante evitar daño, recibir daño, como he dicho antes, y perder puntos de vida, sino que también, y durante el transcurso de aprender las dinámicas de los enemigos, hay que ser capaces de curarlos. En la misma pantalla podemos ver máscaras pequeñas y una esfera. Las máscaras representan los puntos de vida y las esferas funcionan como un recipiente que se llena de una sustancia líquida y blanca llamada soul, alma o espíritu. Dicha sustancia se utiliza para con dos propósitos, según el estilo de lucha que adoptemos. Aparte de la espada, podemos utilizar ciertos hechizos que vamos aprendiendo. El alma esta, la sustancia que vamos recogiendo, se obtiene al producir daño a los enemigos con nuestra arma. Y ahora sí, con esta mecánica de recuperación en momentos de apuro, nos vemos obligados a seguir luchando y arriesgar nuestro último punto de vida si carecemos de alma suficiente para curarnos. Y de hecho, ese factor puede convertir una situación controlada en una zona con múltiples enemigos o en medio del combate con el jefe En pocos segundos en un infierno, donde la prioridad no es eliminar al adversario, sino mantenerse con vida para no tener que volver a recorrer todo el camino hasta donde morimos. ¿Y cómo ves el tema de gráficos? Bueno, estos juegos muchas veces se caracterizan por ser bellos o están muy bien diseñados. ¿Tú cómo lo has visto? Lo cierto es que en este título nos dejamos llevar por un diseño artístico sólido con animaciones realizadas a mano. Me recuerda bastante a Lori y ya sé que es un juego con mucho renombre y ha sido exitoso, pero creo que no se queda atrás. Porque a primera vista encontramos un personaje principal con trazos muy sencillos y envuelto por minuciosos detalles ambientales, pero que realmente atraen tu mirada y te das cuenta del cuidado con el que se ha tratado constantemente. Y lo cierto es que recuerda bastante a la estética que encontramos en las obras de Tim Burton. Así que si a nivel visual os gustan sus películas, es que enseguida os vas a enganchar al Hollow Knight. Eso te iba a decir, ¿no? Que más que el Ori, que por ejemplo es bonito de lo que todos entendemos por belleza, este es bonito pero con ese toque un poco Limbo o Inside, ¿no? Todo como muy negro, muy tétrico, ¿no? Ahí radica su belleza, por lo menos por lo que he podido ver yo. Precisamente es eso, el Hollow Knight es oscuro, mientras que el Ori lo que vamos haciendo es recuperar el equilibrio del mundo y recuperar esa luz que tenía el bosque. Aquí es al contrario, supongo que la gracia es que el mundo es un mundo de bichos, entonces de algún modo podríamos decir que huyen de la luz, pero es que es así, en este caso se tiene que mantener esa oscuridad, el equilibrio gira alrededor de ese mundo tenebroso. En cuanto a la banda sonora, se puede apreciar que los diseñadores han apostado por un sonido minimalista. Y la verdad es que te envuelve desde el primer momento, incluso en los títulos del menú. Te sumerge en el juego, incluso cuando hay momentos de absoluto silencio en el que solo se pueden escuchar los pasos del caballero o cuando se acercan enemigos, el sonido de la espada u otros sonidos ambientales. Y esos silencios se acentúan en el momento en el que el personaje es dañado, produciendo un parón en el juego silencioso y dramático durante un segundo. Y bueno, ¿qué te ha parecido así a grosso modo el juego? Es decir, ¿tú lo recomiendas para aquellos que sean fans de un Metroidvania o quizá para alguien que sea inexperto, que nunca haya probado un Metroidvania o un Metroid o un Castlevania? ¿Tú también se lo recomendarías? Teniendo en cuenta que yo no he jugado a ninguno de los dos. Ejemplo, claro. Bien, sí, buen punto. Exacto. La verdad es que a mí me ha parecido sublime. Sublime. Sí que tiene un punto negativo que quería comentaros. Es que hay momentos en los que en la misma pantalla que tú estás jugando, tiene el juego. Y la verdad es que puede llegar a perjudicar seriamente la partida, porque puede pasarte caminando en zonas llanas, pero a veces también en medio del combate y recibes daño o incluso te puede producir la muerte y la verdad te cabrea bastante, pero es un detalle que considero que es insignificante a pesar de la rabia que te da para un juego tan completo como es este. Y porque por ejemplo yo alcancé el 99% del juego pasadas las 50 horas, porque entre que perderme, jugar, insistir y también por terquedad y terquería, volvía para atrás y, ostras, es que debo decir que tengo ganas de seguir jugando, porque sé que aún me quedan cosas por descubrir y es que lo recuerdo de que gente que ha jugado a los Metroid y a los Castlevania les gustaría. Has comentado que el juego saldrá para Switch. ¿Tú lo ves adecuado para un formato así portátil de que tú lo puedes parar y retomarlo donde sea? ¿Crees que se va a adaptar bien este tipo? Porque a mí me lo has vendido, pero lo veo más para en esta consola. No sé si compartes este punto de vista. La verdad es que no me lo he planteado. Solo había visto el anuncio de que saldría para Switch, pero en cuanto a portátil, Siento que le tienes que dedicar a veces tanto tiempo, no lo veo tan apropiado, pero si se puede guardar en cualquier punto, ostras, es que es una historia que vale la pena utilizarla en cualquier lugar. Y si te la puedes llevar fuera del ordenador, a mí me convencería. La verdad es que en Steam lo encontráis por $14.99 y es un, la verdad, me parece un precio de risa teniendo en cuenta las horas que le he echado y además la satisfacción que he sentido al jugarlo es que, bueno, te regala horas de entretenimiento por muy poco. Y si os gusta, por cierto, el Super Meat Boy, aunque no se puede considerar un referente para este juego, pero hay zonas que me recuerdan realmente de, bueno, son zonas de plataforma más estilo puro Super Meat Boy, y después de la exigencia y la frustración que he sentido, me he reído al recordar que si fuera este mismo juego, la pantalla en el resumen final estaría completamente rojo, marcando cada rincón en el que morí. Y así que dentro de la frustración esa también podéis encontrar ese momento de risa que yo, por ejemplo, encontré en ese otro juego. Pues muchísimas gracias, Maratsuno, por este completo y complejo análisis del Hollow Knight. Y nosotros vamos a hacer un stop aquí un momentito y vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Chicuelos, ahora que, bueno, iba a decir, ahora que entramos en veranito, no, ya estamos en pleno veranito, pero bueno, ahora va en el mes de agosto, es decir, el mes normal de la gente que coja vacaciones y demás. ¿Qué vais la a jugar estas normal vacaciones? Sí, la bueno. Gente normal, yo no tengo vacaciones, yo soy una gente, soy bastante raro. Así ah, que normal. La gente normal que coge vacaciones y demás, ¿a qué vais a jugar en vuestras vacaciones? Rodichi. Pues mira, yo me acabo de pillar el Devil May Cry, el último, el 5, el del tío Emo, que es el único que no he jugado, tengo pendiente. El Dark Souls 3 lo tengo también justo, lo empecé el otro día, así que van a ser los dos grandes bastiones que voy a darle cupo, este. El cupo de Dark Souls está completo ya, no vale decirlo más. Hijo puta. Bueno, pues coñas aparte, van a ser los junto a los juegos que juego habitualmente, pero esos dos son los que voy a centrarme en las vacaciones. Me parece bien. Ricky Snipe, ¿a qué vas a jugar tú? Pues hombre, en vacaciones ir a la playa, como buen canario aquí que soy, pero bueno. Y jueguitos, pues me iré acabando pues el Forza Horizon, no sé si empezarme Mass Effect Andromeda, que es un pocito de horas, pero bueno, yo creo que algún jueguito de estos largos le acabaré dando. Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Y Robert, ¿tú cuáles van a ser tus juegos de verano? Pues el Splatoon, como ya he dicho, que me ha llegado hace nada y le seguiré dando. Y alguna cosita que vaya saliendo por ahí por 3DS, que ahora no recuerdo, pero creo que sale. ¿Cuándo sale el Metroid nuevo? Era octubre, puede ser. Octubre, sí, creo que era para finales. Puede ser, pues no sé cuál hay ahora, que dentro de poco que también le tenía ganitas, así que eso. 3DS, Switch, empecé a lo que salga, que también seguro que algo nos buscamos. ¿Tú informas o desinformas? 15 de septiembre saldrá. Aviso. Pues entonces no toca para verano. Y Maratsuno, ¿tú qué vas a jugar en vacaciones? Como no tengo vacaciones, pues pocos ratitos tengo libros, así que de momento no tengo nada así planteado. Joder, qué triste. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Nada, ¿ni un triste Tetris? ¿Un Rummikub te vale? Bueno. Vale, el juego de las cifras y números y colores. O... Exacto, ese mismo. La verdad es que me encanta. Ah, vale. Pues esto es lo que van a jugar nuestros compañeros y invitada. Yo, por mi parte, me ha venido una vena de Metroid que estoy enganchado. O sea, se lo estaba diciendo aquí a mis compañeros, estoy ahora con el Other M y voy a intentar pasarme todos los Metroids habidos y por haber. Llevo ya el Super Metroid, el clásico, y el Metroid Zero Mission, estoy con el Other M y luego me voy a ir con los Fusion. Así que tengo Samus para rato. Pues nada, dejando ya esta que juegas, nos vamos a ir a la sección demo. Esto, más bien que una demo, es una beta, y es que los fans de Destiny 2 han estado disfrutando de lo lindo este fin de semana de grabación, ya que ha habido la beta de Destiny 2, una beta, creo que es una beta cerrada, y que, bueno, han estado probando un poquito todo lo que va a ser este nuevo lanzamiento de Bungie. Así que Roditzi, que lo ha estado dándole caña, nos va a decir qué le ha parecido. Roditzi, cuando tu voz te lo permita, adelante. Gracias, Abel. Bueno, en primer lugar, la beta no era cerrada. Era cerrada solo durante la semana. El fin de semana era abierta. Y bueno, vamos a seguir. La demo es una demo bastante antigua, es la que ya se ha podido ver en otras ocasiones en el E3 y más anterior. Es una beta que básicamente es el inicio de la campaña. Bueno, tiene dos partes, una parte de campaña y otra de multijugador. La parte de campaña es eso, es el inicio de la campaña donde vemos pues lo que ha pasado con a nivel de historia. Bueno, si alguien no juega a Destiny, pues ojo, vienen spoilers. Y es que, bueno, pues la ciudad se destruye y estás allí viendo lo que pasa y justo en estos momentos iniciales. Hay que decir que el juego es continuista, tanto en controles como en gráficos, incluso en animaciones, en sonidos, es muy muy continuista, lo cual, por un lado, pues bueno, se le podría checar a Bungie un cambio en ese aspecto, pero por otro, como es tal cual, está siguiendo Destiny, se le pone un 2, pero es que como lo que ellos proponen, ¿no? Con esto, que es más que un juego, vayan sacando juegos distintos, es continuar el mismo. Y entonces te da esa sensación de estar siguiendo con lo mismo. Sí que se han implementado cambios en el combate. Antes teníamos, digamos que una habilidad de golpeo y otra habilidad que era la super, que es una cargada. Ahora tenemos una tercera habilidad, que es una habilidad de área, donde cual en un área concreta pues podemos hacer unas bonificaciones. En concreto, pues yo que lo he probado con el hechicero, pues o más daño o recuperar vida en tu zona. Seguimos teniendo las tres armas pesadas y bueno, los tres tipos de armas, perdón, una pesada, una secundaria y el arma normal. En este principio de campaña se ha podido ver es bastante lineal. Tiene la gran novedad de que el ritmo argumental y todo lo que se propone es muy, muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy atractivo. A diferencia de otros Destinies que a lo mejor ibas paseando por ahí y no te enterabas de qué pasa, aquí este inicio al menos es más a lo Call of Duty, o sea, explosiones por aquí y por allá. Los personajes más icónicos de la saga Destiny los tienes a tu lado, luchando contigo, haciendo sus gracietas, viendo lo que pasa. Es engancha mucho y la verdad es que lo que propone de cómo empieza este juego para dar pie a la historia, tras probar la beta, si te ha gustado Destiny o incluso es que si no te gusta o no has jugado al anterior, te deja con un hostia, quiero saber qué pasa. Entonces, a nivel de historia ya se ve la idea que tiene Bungie con este Destiny 2 de hacerlo mucho más accesible, mucho más espectacular también. Y por aquí, que digamos que era el punto más débil del primer Destiny, que no te enterabas muchas veces ni de qué hacías, ni de quién era, ni a dónde ibas, te queda muy claro y además queda muy chulo y muy resultón, ¿no? En términos de dificultad, es difícil evaluarlo. Supongo que el juego funcionará como el primero, porque en la beta te ponen con un personaje súper dopado, así que no sufres, no tienes ningún problema en superarla. Tienes un personaje con todo a tope, con lo cual, bueno, valorar si la dificultad la van a mantener. Los enemigos se ve que siguen teniendo ese estilo Bungie, es decir, una inteligencia artificial muy buena, que flanquea, que carga, que amaga, que se organiza, o sea que, bueno, en ese aspecto, muy similar al primero. Entonces, bueno, simplemente comentar que este Destiny 2 es eso, es olvidaros de ese 2 que viene detrás de Destiny, es más Destiny, es el Destiny que ya teníamos, pues va a seguir. Si os gustó Destiny lo que proponía, aquí vais a tener más, tal y como se estaba viendo en las últimas expansiones, que os iba manteniendo ese nivel tan alto. Faltará pues eso, ver qué cantidad de contenido viene de salida con el juego para que no pase con la primera, pero desde aquí esa es la idea de por lo menos lo que a mí me ha parecido, que no es un Destiny 2, es Destiny, más Destiny, simplemente eso. En Destiny 1 habían tres clases, que era creo el brujo, el titán y el cazador, creo que era, o el mago. Creo que se puede escoger clases aquí o por defecto te viene una y ya está. No, en la beta, justo antes de empezar la beta, te dicen que elijas una de las tres clases. Las tres clases a priori siguen teniendo los mismos puntos que ya teníamos. Como te digo, simplemente se le añade a todas una habilidad de área. Es decir, pues eso, una habilidad que en un área concreta pues te da eso. Te digo, yo la he probado con el hechicero y eso, y lo que te hace es te crea una zona en la cual o recuperas vida o en la cual mientras estés dentro haces más daño. Por lo que sé, pues, en Destiny 1 ya habían algunas habilidades de área, pero aquí lo van a tener todos y es otra habilidad que también se carga con el tiempo. O sea, tienes tres, la habilidad de golpe, la super y esta habilidad de área ahora. ¿Y cómo lo has visto gráficamente? Pues lo que te he comentado es que he probado la beta y justo después de jugar la beta me he puesto a jugar al 1 y las diferencias son muy difíciles de apreciar. Yo juego en Xbox One S y quizá la iluminación ahí sí que se ve un paso adelante, pero tampoco es un paso grande. Si el juego, en resumen, se ve igual. Es muy muy difícil apreciar, o sea, eso tendríamos que irnos a Digital Foundry para que nos dijera, pero a simple vista yo lo he visto yo igual. Pero lo has visto igual comparado con las expansiones, no con el juego base, ¿no? Pues el juego, sí, como base planteas el juego de Xbox 360, saltos enorme. No, pero no hablo de la versión base tal, igual que la versión base de One, que no tiene nada que ver el juego base con las expansiones, que ahí se ve que Bungie da un pasito más en cuanto a diseño de escenarios y demás. A ver, sí, yo me estaba refiriendo al aspecto técnico puramente, o sea, aspecto artístico sí que bueno, los nuevos enemigos tienen una pinta espectacular, tanto las naves como los diseños de ellos mismos, el nuevo malo que se plantea, tanto por personalidad como el diseño que tiene es muy bueno. Yo me refería al aspecto técnico puro y duro, o sea, texturas, polígonos, detalles, iluminación, físicas, efectos, yo eso lo veo en esencia lo mismo. Quizá la iluminación sí se ve un puntito más, pero yo te digo que en esencia lo veo igual a lo que se puede ver en One ahora mismo. Por cierto, que he probado la beta en One. A lo que se ve en One, pues con las expansiones, pero es que las expansiones, los gráficos no cambian a lo que ya venía siendo Destiny. Pues muchas gracias, Rudici, por esta revisión del Destiny 2. Ya veremos cuando salga el juego. Creo que sale en septiembre, así que ya estaremos pendientes de cómo acaba el producto final. Tú vete a tomarte un vasito de leche calentito, un caramelito de limón, mientras nosotros vamos al pupurrí de noticias. Vicarious Vision lo ha confirmado. Crash Bandicoot, la nueva versión del juego este que han sacado, la remasterización, es más difícil que el original. Que había mucha especulación en foros que sí, que sí no, pues sí, es más difícil. Se han reajustado las físicas y digamos que los saltos, el tiempo de caída básicamente es más corto que en el Crash Bandicoot original, lo cual pues obviamente complica la ejecución de los saltos y de pues acertar en el sitio correcto al donde caer. Para todos los fans de Zelda, han creado una colina eléctrica oficial de The Legend of Zelda. Por un precio de 30 euretes puedes hacer el gamba en tu casa, así que aprovecha, si te gusta hacer el gamba, cómprate una colina de esto. Pues siguiendo la estela de Nintendo con sus consolas clásicas minis, Atari se sube al carro y ha presentado por fin la Atari Box, pero aún no ha anunciado qué juegos llevará. Se supone que llevará juegos de Atari 2600 y dicen que a lo mejor lleva algo más, alguna sorpresita, poco más que añadir. Cuando sepamos juego, pues ya la comentaremos más en profundidad. Vale, sale un mod que dificulta aún más el Dark Souls, adaptando detalles del Dark Mod del Counter Strike. Pues muchas gracias por estas noticias tan rápidas. Nosotros vamos ahora ya a la grande, al Notición. Como hemos dicho, tenemos dos noticias para comentar. La primera va a ser en relación a esta encuesta que ha salido de los lectores de Famitsu, esta noticia de esta revista japonesa bastante prestigiosa, y es que el juego que se ha alzado como el mejor RPG de estos lectores es el Persona 5. Es un juego que salió para PlayStation 4, que ha salido, bueno, salió de hecho hace poquito, salió el 4 de abril. Ahora no me preguntéis si salió aquí o en Japón, porque estos juegos ya sabemos que a veces distan un poquito de si salen primero en Japón o salen en Europa o en América. Pero bueno, es un juego reciente y que tuvo muy buena nota, la verdad es que tuvo muy muy muy buena nota, y está considerado como el mejor juego de RPG de estos lectores. Luego vendría Dragon Quest 3, The Seeds of Salvation, Chrono Trigger, Nier Automata, aquí es donde viene un poquito el tema, Final Fantasy 7, Dragon Quest 5, Suikoden 2, Nier, Persona 3, Final Fantasy 15. Estos entrarían en el top 10, y digo el 11 porque me gusta mucho, el Xenoblade Chronicles. Pero luego también estaría en la última posición, cerraría filas en el número 20, The Witcher 3 Wild Hunt. Y bueno, como podemos ver, hay muchísimo, la mayoría es rol RPG de corte oriental. Creo que solo hay uno de corte occidental, que es este The Witcher 3. Si la vista no me falla, sí diría que es el único. Así que bueno, chicos, ¿qué os parece a vosotros esta lista? ¿Creéis que han tirado o han barrido demasiado los nipones para casa o estáis también de acuerdo con ellos? Bueno, aquí, hombre, sorprende varias cositas. Que Persona 5 sea el primero, pues, oye, posiblemente sea uno de los mejores RPG que se hayan creado. De hecho, los Persona son juegos que a mucha gente les gusta, no tanto a lo mejor ya por, digamos, la parte jugable, que se ha quedado un poquito atrás, pero sí por los temas que tratan, que son bastante más profundos que muchos juegos de corte de RPG, que es el típico de salva al mundo, tú eres el héroe, que hemos jugado mil y una veces. Aquí puedes tratar de estudiantes, el tema de la interacción que hay entre ellos, cómo se conocen, y todo eso pues le da un poquito más de realismo, vaya, que no suele haber en estos tipos de juegos. Y ya meter, por entrar un poco en polémica, a Nier Automata dentro de lo que es un RPG, pues me parece más, entre comillas, un action RPG, algo así como viene siendo un Zelda, vaya, por hablarlo de alguna manera, o más bien un beat'em up con toques de RPG, que es un juego más tipo Bayonetta, con algunos toquitos de RPG y demás, subiendo niveles y todo eso. Yo creo que va más por ahí los tiros que no por donde pinta esta lista, vaya, que ahí un poco yo creo que chirría y patina. Y que no hayan juegos más de corte occidental, como pueden ser los Dragon Age o compañía, pues, ¿qué quieres que te diga? Y yo creo que han barrido, pero no mucho, sino muchísimo para casa. Los Dragon Age, los Baldur's Gate, muchos de los que están haciendo los del Pillar of Eternity, que no me acuerdo cómo se llama, el Tyranny salió hace no mucho y es un auténtico juegazo de rol. Obsidian, sí, correcto. Y yo creo que eso, los japoneses como siempre han tirado mucho para el mercado local, ¿no? Y bueno, se han quedado con el Persona, que no dudo que es un juegazo, yo le tengo unas ganas increíbles. Me tira un poco para atrás que esté completamente en inglés, que vaya, más o menos me iba a enterar, pero lo que dice Ricky es, a veces tocan temas un poco más profundos, a lo mejor ahí pues también hace que sea un poquito más difícil. ¿De cuál? ¿Del Persona o el Nier? Perdón, estás hablando ahora. El Persona. Está, que viene completamente en inglés. Y yo qué sé, para mí hay juegos clásicos que me parecen, sin haber jugado al Persona, repito, pero yo qué sé, para mí el Dragon Quest 8, el Periplo del Rey Maldito, me pareció un juegazo de rol increíble. Mucho Final Fantasy también, a lo mejor me gustan un poco menos, soy más de este rol así como más medieval, y en ese sentido, vaya, los Dragon Quest siempre me han gustado mucho, y creo que los Dragon Quest han tenido auténticos titulazos y por ahí a lo mejor se les han olvidado un poco o han tirado a lo que tienen más reciente en la memoria. Eso iba a decirte yo veo una lista con mucho juego reciente más que antiguo, precisamente Final Fantasy, los primeros son un referente en el género, y en cambio en la lista veo por delante, o sea, aparte del 7 que sale en el número 5, que bueno, aquí en Europa sí, pero en Japón me sorprende que sea el 7 el que más gusta, y luego viene el 15, el Final Fantasy 15 en el top 10, a mí me chirría mucho, y por encima el Nier, como dice Ricky. Yo creo que esta lista demuestra que los japoneses son muy especiales. Hay que destacar que, por ejemplo, se comenta que el 37% de la gente que ha votado está entre los 20 y los 30 años, y que hay un, ¿cómo era? Y un 9% son adolescentes y otro 37% es gente entre 30 y 40 años. O sea que es una lista bastante amplia de públicos de varias épocas, pero aún así se imponen juegos modernos. Y a mí es lo que me sorprende mucho, que los juegos, los JRPGs más clásicos, que fue con lo que Japón lo petó en su momento, pues aquí casi no hay ni rastro. También os digo una cosa, a mí por ejemplo, siguiendo la estela que dice Roditzi, y son los votos, es decir, Persona se ha alzado con 256 votos. Si hacemos una suma de todos los votos que ha habido en esta lista, o en estos 20, creo que hay una especie, en total no llegan a 2.300 personas, mira, 2.295 personas. Yo creo que es un estrato muy pequeño para para definir cuál es el mejor RPG de la historia. Yo creo que preguntarle a 2.295 personas o que hayan participado me parece que es muy poco, muy muy poco en comparación a cosas que tenemos. Yo, para mí, faltan juegos de corte clásico, pues un Terranigma, un Secret of Evermore, por ejemplo, que yo eso lo encontraba brutal, eso tirando más a la acción RPG. No sé, tampoco veo... Que ahí ya no sé si queréis entrar un poquito en el tema de... Claro, ¿es un RPG o acción RPG? El Zelda. Ahí ya... claro, esto es todo por turnos, la mayoría bueno, por turnos. El Witcher también, es un claro, poco action. Si es que si me entras un Witcher o me entras un tal, pues yo también... Incluso te diría Dark Souls. Entiéndeme, ya sé que soy muy fan. Pues es raro que no esté, porque los japoneses... Por eso me refiero que... Hombre, si has puesto el Nier lo puedes meter, no me jodas. Claro, claro, claro, claro. Por eso digo, y os digo una cosa, que realmente después de esto no esté el Ocarina, hostia, ¿de verdad? Y que, de hecho, siempre se ha dicho que entre el Final Fantasy VII y el Ocarina han sido los dos siempre considerados los mejores RPGs del mundo, aunque muchos puritanos digan que es mejor el 6 que el 7 de Final. Pero coño, que no entre ni el Ocarina y el Final Fantasy VI se encuentre en la posición 16ª con 81 votos, pues la verdad es que sinceramente esta lista no sé yo cómo... Me parece que es un estrato muy pequeñito de personas para encuestadas. Por ejemplo, el Ocarina de RPG yo creo que tiene cero, porque básicamente no influye en la estadística en ningún momento. No, es una aventura, sí. Por eso digo que no sé hasta qué punto sería para cogerlo. Porque claro, es que si coges el Nier, no sé hasta qué punto el autómata, ¿eh? Ya, pero bueno, sí que tiene algo que te puedes cambiar el equipo, las funciones. Tampoco lo he jugado, entonces tampoco sé. Y a lo mejor es eso, o en general se le está dando mucha importancia a esta lista y al final, pues eso, son cuatro gatos, entre comillas, los que han votado para los lectores de la revista Famitsu y poco más. Tampoco se puede decir, los japoneses han elegido Persona 5 como mejor RPG, porque no, son los lectores de Famitsu han elegido esto, pero vale. Que no es una revista para menospreciar, al contrario, es de las más... No, no, ni mucho menos, sí. Por eso no, por eso digo que, hombre, también hay que tener un poco en cuenta porque no es una revista que haya salido hace cuatro días, ¿no? Es que es de las más importantes de prensa oriental, de videojuegos. Sí, pero eso yo, muchas noticias he leído, los japoneses eligen. Y a ver, yo pensaba, digo, ahora han puesto las urnas como el Puigdemón, pero no, que va, es... No, ha sido la revista Famitsu, no tiene más. ¿Marta? Es que Marta no la llame porque va a hablar del Dark Souls y al final... Exacto, exacto. Otra vez iba a decir que me sorprende que no esté ahí en la lista. Pero para eso ya lo he dicho a Muniki. Pero quedamos que juegos occidentales no están, sino es que, por ejemplo, puedes meter los Deus Ex también, ya que estás metiendo géneros de todo tipo, pero al final es que también es RPG. Pero Dark Souls es oriental, no occidental. Perdón, occidentales, perdón. Ah. ¿Tiene razón, ¿eh?, lo de los Deus Ex? Pues nada, vamos a pasar a la segunda noticia, a ver si esta creo que nos va a dar un poco más de temita para hablar, ya que no se centra tanto en algo tan concreto, sino más en algo general. Y es que ha salido pues una noticia, unos datos sobre el top 3 de los videojuegos para consola y PC, de los tres juegos más vendidos por país en la primera mitad de año de 2017. Por ejemplo, en Finlandia el primero ha sido Overwatch, el segundo el Minecraft y el tercero el Horizon Zero Dawn, y es el que más dista porque la mayoría, los que se han llevado gato al agua, es sin duda FIFA 17 y GTA V. GTA V ha sido el primero en ventas en Austria, Dinamarca, Alemania, Reino Unido. Y bueno, en segundo, pues en Portugal, Polonia, Rusia, España... O sea, creo que es de los que más ha vendido. Y FIFA, pues con la otra mitad, pues con Polonia, Portugal, Rusia, España, Italia... Se ha quedado en primer puesto, luego en Dinamarca en segundo puesto. Pro ha sido... Creo que solo ha vendido en Brasil, pero no ningún otro más. Tenemos por ahí algún Call of Duty que se ha colado en Italia y creo que ya está. Y luego si tenemos que poner un tercero que quizá lo haya petado, pues sería Legend of Zelda, el Breath of the Wild, que en Francia, en Noruega y en Suecia ha sido donde más ha vendido. En España se queda en una tercera posición, en Alemania también en una tercera posición. Y bueno, como podéis ver, yo no sé vosotros, pero GTA sigue estando intratable. Es decir, imaginaos cuánto hace que salió este juego. Claro, pone consola y PC, no especifica si es Xbox 360, Play 3, Play 4, pero bueno, supongo que se juntarán las ventas. Pero, bueno, pero así, que salió en 2013 el juego, por eso digo, si no recuerdo mal. Por eso digo. Hace 4 años y sigue el y sigue estando el más vendido. A partir de aquí, os dejo la palabra. Pues que dejen de comprar GTA, porque si no, no va a salir el Red Dead Redemption nunca. No, pero es que es GTA y FIFA también, que FIFA sale cada año y pese a salir cada año, mira las ventas. Normal que cada año saquen uno nuevo y no hagan actualizaciones ni nada. Yo creo que esto, como se podría incluso enlazar un poquito con lo que comentamos en el Express anterior, que comentábamos que, oye, que hay falta de lanzamientos a finales de año de exclusividades. Pues mira, es que he visto lo visto. Es casi un poquito un suicidio, ¿no? Intentar competir contra un FIFA, contra un Call of Duty, contra un GTA, por mucho que tengas un juego first party, porque estos juegos está claro que es lo que venden, pero como turrones, como es que es increíble, o sea, o un Minecraft, es que prácticamente me parece que hoy en día es muy difícil competir contra estos y intentar lanzar cualquier otro tipo de juego cuando sale estos es casi un suicidio. Yo en parte puedo entender que el GTA siga siendo uno de los top, porque la verdad, no lo he jugado, pero veo diario que la gente me habla y eso. No, es que lo que estaba pensando, por más que podría ofender a más de una persona, entiendo. Sí, no, pero es que yo precisamente entiendo antes de que esté el GTA, a pesar de que lleve muchos años aquí ahí vendiéndose, y que es. Ahora me entero de que está deteniendo el lanzamiento del nuevo Red Dead Redemption, que la verdad me gustó el primero, pero es que no entiendo cómo siguen gustando los FIFA, por ejemplo, porque para mí es lo mismo cada versión. A ver, yo sé que los FIFA han ido cambiando un poco. No es que sea siempre lo mismo, sobre todo los más entendidos en FIFA, y porque no está Sir Charles, sino él te podría contar un poquito más. Hombre, yo también puedo explicar. Ah, bueno, claro, el Ruedi también está por aquí. En verdad, perdona, Ruedi, no. Pero bueno, Ruedi, ¿es verdad o no es verdad que hay mejoras? Sí, precisamente es lo que digo. El hecho de que se venda tanto hace que en vez de una actualización se lance el juego cada año. Cada año hay mejoras y sobre todo para todo lo que es competitivo son pequeñas cosas que se van puliendo. Hay años que el salto es más grande, hay años que el salto es más pequeño. Este último año, por ejemplo, ha habido un cambio de motor y entonces el cambio ha sido notable. Otros años, pues sí, dices, tío, me la están colando bastante porque para lo que cambia, que si juegas a nivel muy profundo sí se nota. Pero para el jugador que no le echa pues muchísimas horas ni tan en profundidad, le va a parecer lo mismo. Todos los años cambia y siempre es para mejor, puliendo cosas, pero años que se pule mucho y se nota, años que se nota poquito. Entonces sí que hay años que dices, con una actualización pues, lo harías de sobra, hay otros que no, como este último. Pero en general no compensa, en general la mayoría de años con una actualización bastaría. El que a mí no me sorprende, al principio quizás sí, porque hemos dicho desde 2013 tal y cual, pero yo creo que GTA el problema lo que tiene es que está teniendo en el online, está poniendo toda la carne de asador, y si seguís a Rockstar, bueno, veréis que cada 2x3 está anunciando nuevo contenido, nuevas historias, nuevo tema de multiplayer, bla bla bla, bla. Claro, eso, si luego añadimos el que hay muchos youtubers que siguen jugando a GTA y tal, pues yo creo que ahí está un poco el motivo por el cual GTA sigue siendo de los más vendidos. Por eso, porque la gente pues ve que sigue estando activo, que sigue estando que es un juego muy atractivo para jugar, ya no solo la historia, que sí, que es un juegazo, sino que es que el online sigue estando de los más vivos que hay. Entonces yo creo que por ahí es donde van los tiros, porque por el cual GTA es de los más vendidos en este 2017. Que esto es lo de Grandes Autos, aparte de ser una auténtica locura, es que es así, tío. Se nota en el aspecto de que a la gente le gusta los juegos online, que se quedan en mundos permanentes para jugar, para disfrutarlo. Y lo comentamos, que las compañías están buscando temas online para que la gente se quede y juegue. Si encima Rockstar dijo, oye, tienes el Grand Theft Auto 5, que lo juega mucha gente por el juego en sí, y si aparte te metemos el online, hicimos un online que es de calidad, que te vamos ampliando, te vamos poniendo más cositas cada vez. Hostia, tío, pues al final la gente se queda con eso, con que es un juego para echarle horas, horas, horas, y encima es un multijugador que engancha. Entonces, pues, blanco y en botella, ¿sabes? Que ahí Rockstar ha dado en el clavo. Y de ahí que el juego venda, venda, yo me lo compro, hostia, qué guapo estar online. Pum, para los colegas, para seguir dándole caña. Y, tío, pues, eso es un auténtico pelotazo, vaya, que hayan algo así. Y más con un juego de hace 4 años, aparecido en la anterior generación, salida en esta, en PC. Y yo creo que haya sido un gran acierto de esta compañía lo que ha hecho. Pero no solo el online, ¿eh? La campaña tiene tantas cosas que hasta hace nada se siguen descubriendo cosas. Yo vi una noticia hace poco de una misión de alienígenas que se había desbloqueado por primera vez y que nadie conocía. O sea, este tipo de cosas que hay gente que le sigue dando vuelta a misterios que tiene el juego que están sin resolver. O sea, imagínate, llevan 4 años jugando y no lo han completado todo. O sea, eso también es la cantidad de contenido que ponen y de mimo que hacen que la comunidad esté ahí detrás. Y si hablas de comunidad, también, aparte en online, los mods. O sea, eso en PC hace que el juego tenga una vida casi infinita. Las facilidades que está dando Rockstar para eso son increíbles. Y luego hay otro juego que se me ha pasado así, pero es que viendo la lista más detalladamente, es que aparece en casi todos los países también. En una tercera posición, sí, pero es que aparece en Austria, en Dinamarca, en Finlandia, en Francia como segunda posición, en Alemania e Italia también como segunda posición, en Noruega, en Suecia y en Reino Unido, que es Horizon Zero Dawn. Es decir, este exclusivo de Sony para PlayStation 4 de Aloy, la chica, bueno, nuestra amiga Aloy, que está en este mundo posapocalíptico, las máquinas y tal y cual, y esa aventura que también salió a la par que Zelda Breath of the Wild. Y también es donde de lo que más se ha vendido. Y no me extraña, porque es decir que es un juego que la verdad está muy, muy chulo. Bueno, era una de las grandes exclusivas también de Sony desde que se anunció en el E3 de 2015, creo que fue, o 2015, ya llamó mucho la atención por lo de los robots y tal, y vaya, no sorprende, fue junto con Breath of the Wild uno de los lanzamientos de marzo, no sé si salió el 28 de febrero o salió en América el 28 de febrero y aquí en marzo, no me acuerdo muy bien, pero vaya, un pepinazo también, y yo a ese también le tengo unas ganas increíbles. Salió el 28 de febrero, sí, perdón. Pero además es que es un juego que entraba por la vista. El aspecto técnico que tiene ese juego es una salvajada. Es que simplemente tú te ponías a ver, veía los vídeos y decías que yo quiero jugar a esto por cómo se ve. Y es algo que hacía tiempo que no lo veíamos. Y yo creo que por ahí muchas betas las habrá tenido por ahí. Aparte de que es un juegazo, la historia y todo lo demás. Pero es que yo recuerdo la primera vez que lo vimos en movimiento, todos flipamos. Y ya no solo eso. Aparte del Horizon, bueno, aparte, lo que no veo, y es un poco ligando lo que hablamos en el Express de la semana pasada, no veo ningún exclusivo de One. Lo que hablamos de que no tienen, de que ha estado este primer año, o sea, este primer medio año, o sin nada. O sin nada fuerte que obligue a la gente a comprarlo. No, estoy viendo y pero no veo exclusivo ni de One, ni corrígeme, no veo tampoco ninguno de PC. Ni PC ni ninguna portátil. Bueno, pero al final es eso, GTA. Seguro que muchas ventas son en PC porque tiene lo de los mods y toda la pesca. Entonces, claro, igual no hay exclusivos porque hay pocos exclusivos para PC, y los que son exclusivos suelen ser bastante de nicho, suelen ser juegos de multi, o sea, estrategia, MMO, suelen ser simuladores. Entonces es más difícil que lleguen a ser top ventas, pero sí, al final la consola es lo que suele tirar. Y con lo de One, sí que es verdad que en Europa, en general, yo creo que somos más de Play, somos más territorio Play, sobre todo en España. Si te vas a América, igual sí que hay alguno. Pero bueno, es que tampoco tiene, no creo que el Halo Wars 2 sea un top venta, así que... No, quería preguntaros una cosa. Vosotros que sois más expertos que yo en más variedad de videojuegos, ¿qué opináis de que solo en Rusia se vea el Rainbow Six, el Rainbow Six Siege? Bueno, en Rusia suelen ser bastante especiales, pero son muy, muy amantes de estos juegos multijugador y online. Son el Dota allí pegó súper fuerte, y el Rainbow Six, que es un juego así de un shooter táctico, pues tiene pinta de ser... Vaya, son muy fans también de los... del que habéis dicho Counter antes, Strike. Counter Strike, efectivamente. Sí, que yo me los he encontrado mogollones cuando he estado jugando. Sí, así que no me extraña que sea un juego. Además es eso, es un juego que sigue, que tiene una comunidad muy fiel y sigue vendiendo pese a tener ya un par de añitos, creo, pero bueno, le van metiendo personajes, mapas, esto de las temporadas parece que a Ubi le está funcionando bastante bien. Y en cambio, Suiza y Reino Unido es el Ghost Recon el que se ha vendido. De hecho, en Suiza, el número uno es el Tom Clancy's Ghost Recon, el Wildlands. Joder, pues mira que se ve que es bastante malo, ¿eh? Pues mira, solo está en dos países. Y en Austria. En Austria y en Gran Bretaña está el segundo más vendido. Y en Suiza el primero. No, los de España, ¿cuáles son? Por cierto, que no. España es en primer lugar FIFA 2017, GTA V5 y The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿V5? Sí, es por Mary. Sí. ¡Al loro! Pues bueno, chicuelos, vamos. Y chicuela, vamos a cerrar ya el notición y nos vamos a ir al invitado pregunta. Bueno, Marachuno, llega el momento del invitado pregunta. Ya sabes que nos tienes que hacer una preguntita, así que cuando quieras. Ya sabes que da igual que sea de videojuegos o de cualquier otro tema, ¿eh? Lo que más te apetezca, si te apetece preguntarnos alguna cosilla. Así que el micro es tuyo. Vale, tengo una pregunta y sé muy bien que no me puede rebotar como hace 2 semanas. Y es, ¿alguna vez nos habéis metido con algún invitado al Indie Podcast? ¡Bueno! Perdona, se te puede rebotar. ¿Alguna vez te has metido con algún zumbado al Indie Podcast? Hoy con Reddy, que la ha llamado el padrino. También he dicho que se iba a tomar un extra de leche, así que creo que me he metido bastante con él. ¡Te ha gustado! Y además se te puede volver más en contra, porque te podemos remitir a que escuches todos los podcasts y a ver si en alguno nos metemos con alguien, que es harto difícil, pero... Teniendo en cuenta que ya hace más o menos medio año escuché el primer programa de Indie Podcast, creo que podría intentarlo. Y no te extirparon los oídos de cáncer, por ejemplo. No, fue entretenido hasta que me pidieron que dejara de escucharlo. Normal, pero una mierda. El señor Mortadelo, me acuerdo de eso. No, pero a ver, todos nuestros invitados, yo creo que ninguno se ha ido cabreado. No, Mosca no. Sí, no. Bueno, pues a ver si consigo que se venga el tío este que me abrió por Steam. ¡Vamos! Olvidad que tienes un admirador. Dilo qué pasó. Dile qué pasó aquí al público. Ahora que te hacemos la pregunta. Mara, ¿qué te pasó después de aparecer en Indie Podcast? Cuéntala a la audiencia. Nada, entro un día en Steam, me encuentro la solicitud de amistad y pensé, no sé quién es, voy a mirar si a Monique lo tiene en la lista, a ver si es alguien del programa que no sepa el seudónimo. Y mi pareja me dijo, bueno, a lo mejor es alguien que quiere intercambiar cartas de Steam o algo. Le agregué y me dijo que había escuchado el programa anterior y que nada, que si quería, que había escuchado que jugaba al Portal 2 y que si alguna vez quería jugar con él, si no tenía nadie, que allí estaba. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Bienvenidos a Indie Podcast, el Tinder de los jugones de videojuegos. ¿Cuántas veces os ha pasado eso a vosotros? Cero patatero. No, le he recomendado hoy que si tiene algo que decir al podcast o algo, que se puede poner en contacto con vosotros. Bueno, ya a contigo si... también. Sí. Te nombramos PR del grupo, del podcast. Public Relations. PR del Indie Podcast. Qué bueno, estoy sembrado. Una fiesta de la leche, vamos. Pues bueno, chicos, los vamos a dejar ya aquí el invitado pregunta y vamos a sección muy rápida, pero hoy es así, esta vez rápida, no nos vamos a liar mucho. La recomendación del experto. Pues la recomendación del experto va a ser rápida y es que el señor Christopher Nolan acaba de estrenar su nueva película. Rodizzi está como loco porque como le encanta tanto el cine, él pues lleva 4 días sin dormir esperando ver esa película. Eso mismo. ¡Madre mía! En la peli se muere uno igual. Y básicamente es la, una recreación de, bueno, los sucesos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, de Dunkirk, de Dunkerque, de, en Francia, cuando las tropas aliadas tuvieron que retirarse porque los alemanes, porque les daban por todos lados, y tanto británicos, sobre todo británicos, como franceses, pues se vieron obligados a retirarse. Y bueno, la peli se centra básicamente en esa batalla, o en ese evento. Y ya no es solo la historia, que puede estar mejor o peor, sino es básicamente una espectacularidad visual, sonora, muy, muy chula. La verdad es que, a ver, no es que sea el peliculón del siglo, pero la verdad es que aquí, tanto Robert como yo que la hemos visto, nos ha gustado y bastante. Pero también hemos tenido la suerte también de verla en el Fenómena. Aquí publicidad gratuita para los amigos de Fenómena. Y es que es la única sala de cine que está en Barcelona, bueno, y de hecho en toda España, que dispone de un proyector de 70 milímetros, que es como originalmente se ha rodado la película, al igual que hizo Tarantino con Los Odiosos 8, y la verdad es que cambia bastante para los que seáis más puretas o gafapasters del cine, como somos aquí nosotros, y queráis verlo en una experiencia diferente, que en digital se ve de puta madre, sí, pero en 70 milímetros, que es esto que más antiguo, diferente, pues la verdad es que se agradece. Y si sois de Barcelona o tenéis la opción de la posibilidad de venir a Barcelona a ver esa película, sin duda venid al Fenómena, porque tanto por sonido como por imagen vais a alucinar. ¡Pues qué gusto me he quedado! Pues sí, yo sobre todo por el sonido. Ya, bueno, cuando llegamos, el jefe del Fenómena, que es un director de cine español, se llama Nacho Cerdá, no es muy conocido, pero vaya, es un gran amante del cine, por eso es director, obviamente. Pero bueno, nos contó que Nolan estuvo aquí en España, en el Fenómena, para ver cómo se rodaba y tal, y que quería el sonido, que era algo muy importante, lo quería a todo volumen, y vaya, se escucha espectacular, es que te metes la peli, los momentos de tensión, te da un agobio que es increíble. Además, eso, el 70 milímetros, pues las texturas de la piel, de la ropa y todo, tiene un toque diferente, y eso sí. Si podéis ir a verla, pues no lo dudéis. No, para mí la peli en sí no es, como están diciendo, la mejor de Nolan. Me parece una película espectacular. Es una forma de transmitirte eso, la tensión o la angustia de la guerra de una manera increíble. Y las escenas que emocionan, ¿no? O que te levantan el ánimo, pues lo hacen también de una manera increíble. Así que bueno, si podéis ir a verla a cualquier cine, ir a verla, pero si podéis hacerlo en el Fenómena Experience, no lo dudéis ni un segundo. ¿El Fenómena este es más caro? 12 euros vale la entrada. Sí, sí, sobre todo por el coste de la cinta, del proyector y del conjunto, pero vaya, que merece la pena. Luego, aparte, el Fenómena, si ya lo hemos dicho alguna vez, a veces hacen pases especiales de películas antiguas, siempre es en versión original, ¿eh? El Fenómena, una de las cosas que tiene, que es en versión original. Dunkirk, por ejemplo, es una película que se ve muy fácil porque tiene muy pocos diálogos, sobre todo es eso, es lo que transmite el sonido y la imagen, pero eso, si podéis ir, aunque sea un pase de estos nostálgicos, también merece mucho la pena. El Fenómena, siempre lo he dicho, es una de las cosas que suceden en Barcelona que hacen que esta ciudad, pues, sea grande. ¡Uf, qué patriótico! Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Pues bueno, chicuelos, con Nolan, Dunkirk y el Fenómena, nosotros tenemos que decir adiós al programa. Bueno, ha sido un programa largo, pero a la vez creo que con muchísimo contenido, con mucha, mucha tralla, y esperemos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabando. Ruidizzi, mejórate esa voz, tómate muchas claras de huevo que dejan la voz como un cantante de ópera. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Comarca Bolson! Ricky Schneider. Yo me llamo Ral. Robert. Tanto gilipollas suelto. No, ¿cómo es? Tanto gilipollas y tan pocas balas. No, esa no la va a saber nadie. Es que ahora me habéis dejado seco, cabrones. Ya está, ahí te está la despedida. Y bueno, Marachuno, esperamos que lo hayas pasado bien. Te ha entrecido un pelín los nervios, pero yo creo que la cosa va en buen camino. No sé, la pelota está en tu tejado. Aquí, si quieres volver como zumbada, la puerta está abierta, solo tienes que cruzarla. Comprende la filosofía. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme de nuevo, y porque la verdad es que los ratos que paso aquí riendo no tienen precio. Y para mí ha sido hoy un honor, la verdad, que me dejarais participar en el Consejo de Sabios. Pero no vamos a ser tan condescendientes en los siguientes programas. Vas a pillar cacho, que lo sepas. Como hemos pillado todos. Al contrario que tú, ya pillo cacho. ¡Zasca! Bueno, así que a Monique y Jai... de puta. ¡Fichada, fichada, joder! Pareces el cuñado de Rocky, macho. Ya no sé qué registro, ya no puedo, tío. Bueno, pues nada, después del último zasca antológico que me ha dado Marta, ves como ya es de las nuestras. Nosotros esperemos que lo hayáis pasado muy bien. Recordadlo una vez más, que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jueves de videojuegos, que nos podéis encontrar en iVoox, en Facebook, en Twitter, comentar cualquier cosa. Si sois fans de aquí, de nuestra amiga Marta, podéis buscarla en Steam y haceros amigos de ella. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Y nada, un abrazo muy muy fuerte. Y te he dicho Marta en vez de Mara. Ya te jodes, ya he hecho tu nombre público, ahora ya estás conocida por toda España. Ya lo hiciste la semana pasada, así que es una posible. Vez más... ¡Pues te jodes y bailas! Pues nada, un abrazo muy muy fuerte, cuidaos mucho y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Pues mirad... Perdón, vuelvo a empezar. ¡Hostia! El sonido, macho, vale, me acaba de romper. Perdón. Y el Splatoon, ¿no? Que te lo vas a pillar. No lo sé. Que lo fuera, Ruedi. Pues yo cerraría ya. ¿Quieres decir algo más o cierro? Me muero. Vale. Estaba buscando otra noticia porque, como habéis dicho, que ya habíamos llegado al tope de hablar del Dark Souls. Efectivamente, y sí. Hijo puta que no, que dale, Dark Souls. Un aficionado del Dark Souls adapta el Counter-Strike. Para convertir aún en una mayor para crear una mayor dificultad en la saga de From Software. Digo, es que no sé. Yo no me he enterado de lo que quieres decir. Si era... No, es que ni yo me he enterado. ¿No pensabas que sería en Suiza el de Falco Simulator? Joder. No, eso es en España. Sí, pero hay crossover, hay... Sí, Andorra, o sea, la trifuerza. La triple, el equipo Chechu. La triple de Antente. Por favor, no me hagáis reír, cabrones. Y la recomendación musical de esta semana es Castlevania Bloody Tears en versión heavy metal.